Ahora es el momento de reconocerte con mucho amor y de abandonar las creencias que te hacen daño, porque no eres tus heridas. Estás aprendiendo a amarlas y amándolas, sanarlas. No eres tu inseguridad, estás aprendiendo a confiar, a tener seguridad y a creer en ti. No eres inestable, eres cíclico como la vida. Y hay días que te sientes mejor y otros peor. Y siempre intentas dar lo mejor de ti, estés como estés. No eres tus pensamientos, estás aprendiendo a observarlos y a escuchar dentro de ti solo lo que es bueno para ti y a dejar ir lo que te hace daño. Deja ir todas esas palabras y etiquetas que te han hecho definirte y que ya no quieres. Te mereces la oportunidad de volver a empezar. De mirarte diferente, con ojos de alguien que está descubriéndose por el camino mientras aprende a amarse. Suelta las etiquetas que te han puesto los demás y conéctate con la verdad de tu alma.